Vamos. Ah, ya estábamos. Hola, buenos días. Buenas tardes. Estaba re colgada. Buenas tardes, Avellaneda, Geli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo anda la gente? Yo tengo una gripe terrible. Ayer me engripé, entre otras cosas. Te escucho re bajita. Exactamente. Ahí estoy. Hola. Ahí está. Mira, ni me tengo para, que por, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sube una, baja otro. Ahí ¿qué está, pasó? Ahí está solucionado. Era como un sub y baja. O sea, te escuchaba vos a mí, ¿no? ¿Viste? Como íbamos en el sub y baja. Bueno. Decía, noche triste para el sur. Ayer. ¿Qué, qué noche la de anoche? Todo complicado. ¿Qué noche la de anoche? Cualquiera fue. Ayer, cualquiera. No tiene. Ay, me muero. No tiene palabras, cómo describir. Lo que sucedió fue tremendo. Quisimos festejar el Día del Amigo y no pudimos. Duró, fue un festejo express. Perdón que tengo mucha tos. Escuchá, le tenemos que pedir, yo no sé, de rodillas. Sí, no, tremendo. De rodillas disculpas. De rodillas disculpas a Tranquilo Venancio. Porque lo fuimos a ver, pero no llegamos, o sea, básicamente. Llegamos y problemas técnicos. Problemas técnicos. Así que bueno. Nunca mejor llamados problemas técnicos. O sea. Así que bueno. Nada, vimos nada. A Pachuli, vimos a Hermano Pachuli. Ruido. Nunca, desde que soy adolescente, escucho a Pachuli. ¿Cómo escucha? Escucho. ¿Cómo suena Pachuli? Y es la primera vez que voy y encima lo veo en vivo, la verdad. Escuchame lo que te digo, no podía dejar de mover las patitas yo. Sí, noté. Escuchame una cosa. Jocosa. Hay una foto que vos sacaste de del recital de que se ve a la gente de Pachuli. Sí. Que la gente no está mirando el escenario y está mirando para donde estaba yo parada. Y en ese momento me preocupé porque cuando vi la foto digo... ¿Qué onda? ¿Qué mira esta gente en esta foto? La gente me estará mirando a mí, me muero de sí, vergüenza. Te estaba mirando. Porque era mucha gente mirando para el lugar ese. Ahora la voy a compartir para que vean todas las cabecitas. Está el escenario y la gente mirando para un costado. Claro, pero no sé si eso fue lo que sucedió o yo estoy flasheando. Eso sucedía. Yo sí me rescaté. Bueno, yo vos tenés tu Facebook abierto, Jonathan Robles. Cada tanto. Porque la foto la sacaste vos, te vas a acordar. Ahí la dejamos para que la gente de Sin Careta la vea en el muro. Que la gente no mira la banda, mira para el costado. Y yo pensaba, porque es más, hay uno mirando a la cámara directamente. Claro, ya directamente. Y estábamos muy cerca todos. Sí, sí, sí. Nosotros. Claro, sí. El sí, fotógrafo, sí. Digamos. El lugar, una cagada. El lugar. ¿Qué? El lugar. Bueno, pará, sí, no tenés micrófono, gordo. O sea, o ponete micrófono o... Bueno, vamos de a poco. Vamos el a lugar poco. Una cagada. Bueno, sí. Lo dice el operador, no lo decimos nosotras. Es una opinión, ¿sí? Yo comparto igual un poco. Fuimos por primera vez, ¿Bamba es? ¿Bemba? Bemba. Bien, no nos quedamos hasta el final para ver cómo se ponía. Está bueno el lugar donde está el escenario. A ver, sí. Toca una banda, llegamos a ver esto, claro, llegamos a ver la primera banda que termina con un tema de Los Redondos, ¿sí? Todos al palo, a lo redondito hasta que me muere y toda esa cosa, fabuloso. ¿Qué pasa? Me ponen después, no sé, Backstreet Boys sonaba, no sé qué sonaba. Backstreet Boys. Entonces, nunca supimos. Everybody, ay, no, ¿me entendés? No tiene nada que ver. Y sonó rato largo hasta que cambiaron las cosas. No había sonidista, nosotros casi le copamos la... Casi. Pensamos en tomar la consola en un momento, era el comando tomadores de consola. Sí. Dije, la próxima venimos con capucha. Con máscaras, todo, sí, sí. Venimos, porque esto es sin careta, pero con capucha. Con capucha la defiendo, ¿eh? Así que... Pañuelo, así. Claro, piquete, algo así. Y le tomamos la consola, porque la verdad que entre banda y banda es lamentable. Sí, entonces no te dan ganas. Eso que los lugares se tienen que dar cuenta que por te otro, dan ganas de irte en vez de seguir viendo las otras bandas. El baño, una cagada. No tuve el honor. El baño no tenías cómo sostenerla, no tenías cómo cerrar la puerta y no tenías cómo sostenerla desde el inodoro. Porque, viste, cuando haces pis, hay baños que no te cierran la puerta y vos estás como haciendo equilibrio, sí, sí, teniendo la puerta para que nadie otros te que abra. Está tan cerca que lo tenés con la cabeza. Con la cabeza. Con la cabeza y orinas. Claro. Sí. Bueno, este estaba muy lejos, o sea, tiene el baño de mujeres al que yo entré por ahí, entré otro baño, no sé, porque no se encontraba los baños, vecino, no estaban claro. señalizados. Ah. No decía mujer o varón, me di cuenta porque el otro tenía vigitorios. Claro. Dije, bueno, entonces debe ser este. Alguien me acercó hasta el baño, porque era todo un recoveco para ir al baño. Claro. Una vuelta, que por ahí no sería tanta la vuelta, pero a mí me costó en ese momento. Sí. Tiene que estar accesible el baño. No tenía cómo sostener la puerta, ¿entendés? Era muy loco. Digo, o meo o tengo la puerta, era una cosa claro, rara. Claro. Bueno, así que me rápido, apurada, que nadie quisiera entrar en el baño. ¿Baño menos 10 entonces? Sí, la pasé mal en el baño. ¿Birra cara? La birra, 80 el Fernet. 80 el Fernet. ¿70 la birra? 6-0. 6-0. ¿Cuánto está en...? La Reina está 30 mangos. En La Reina está 30 mangos. ¿Hace cuánto que no vamos a pero La pará, Reina? Pero pará, hay que ver, hace mucho que no vamos a La Reina. No, no, no, no, yo sé que sigue estando 30 mangos. ¿Finesterre? 45, está bien. 45. Está bien. 60 es caro. Es verdad. Innecesario, no sé, innecesario, chicos, porque a ver... Bueno, está bien, qué sé yo, no cobraron... porque entrada también a mí el lugar donde tocaba la banda y donde podías estar me gustaba, era un lugar agradable. Claro, típica. Para estar, bueno, igual no se necesita mucho, pero digo, estaba lindo, nuevo, pintadito, recién, todo. Lástima los baños, la música, la birra cara, ¿eh? Vacío, él habla de que no, sí, un poco de onda, digamos, era una cosa, onda. Galpón gris. Claro, un galpón, un par de luces... Pobres, podríamos decir. Lo estamos matando a Bemba. No nos va a dejar entrar. Bueno, por más. Ahí si publicitan lo empezamos a ver con otros ojos. Ah. Esas cosas pasan. Después de todo lo que dijimos, que viene, no creo que quieran publicitar. Qué bueno que está Bemba. Volvemos a ir. No sé si habrá cambiado de dueño. Bueno, escuchá, vamos a arrancar. No sabemos con qué tema vamos a ir después de esto. Se nos complica la decisión. Se nos complicó, pero bueno, lo leí eso. Yo te podría decir, que... y pero por ahí me metilo a lo que, a, por favor, a lo que me gusta, armar de nuevo, y me iría después de esto, de Callejeros. ¿Después de eso, te parece? Bueno. O no sé, si se te ocurre otro lo vamos cambiando. Sí, no, a mí tenga... me parece que, bueno. que iría por ahí. Dale. Después de esta lectura. En Google está, en YouTube. Che, prepárense los mates en casa, que arrancamos sin careta. Por si no se dieron cuenta, claro. Ya empezamos haciendo mierda el boliche nuevo del barrio. Así nunca vamos a ser auspiciantes. No, pero porque, ¿ves? Nos cuesta. ¿Ves? Yo creo que no sé si podríamos. Porque si el lugar es una cagada, a mí no me da decir que está bueno. Perdón, creo, loco, no puedo. Yo creo definitivamente que a sin careta... Porque, a ver, vamos a hacer... Alguien tiene que bancar sin careta, chicos. Los músicos no nos da porque no nos da cobrarle a las bandas, estamos con la ley de la música, siempre creemos que los músicos... De hecho, ojalá pudiéramos pagarle a los músicos para que vengan a tocar, ojalá, estaría bueno. Uh-huh. Así que por ese lado, no. Porque viste que hay algunas radios que les cobran a los pibes para pasarle un tema, sí, sí, sí. Para... no está bueno. No está bueno. No, lo tachamos, nunca estuvo siquiera en debate ese tema. Así que dijimos, bueno... Que los boliches que pongan un mango, los bolicheros no ponen un mango porque... Porque son bolicheros. Porque son bolicheros. Así que va a tener Perdón. Que ser la gente de alguna manera. Alguien, no sé, padrinos, madrinas de sin careta, algo. Necesitamos juntar plata para sostener para el espacio, sí. digamos. Yo le decía esto porque tenía un cierre especial y no se me olvidé. Mm. Pasa, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno... Bueno, sucede. Escucha, vamos a arrancar con... Encontramos acá a la compañera Flavia, en realidad. Claro. Encontré una página que está buena, porque después yo saqué otra cosa, me parece que vamos a poder sacar algunas más también. Se llama www.pisciencia.com. Uh-huh. Es como una página de psicología y ciencia, qué sé yo, ponele, ¿no? Como su nombre lo indica. Claro. Valga la redundancia. Bueno, les cuento. Y este relato que elegimos para abrir este programa transcurre en una sesión de terapia, básicamente. Se llama... El nombre impresiona por ahí un poco para la gente que es susceptible, ¿cómo se dice? Sí, sí, susceptible. Bueno, no nos hace, el espacio no se hace responsable de bueno, todo eso. El síndrome de la última pija se llama este relato, que está escrito por Patricio Leone, el 24 de julio del 2015 fue publicado. Y el nombre ya por ahí nos tira, no, nos da un poco para pensar qué será el síndrome de la última pija, ¿no? Uh-huh. Algunas ya se deben más o menos, habrán dicho al toque, mira. Ya sé de qué estamos hablando, seguramente. Que dicho sea de paso y para aclararlo, podríamos decir el síndrome de la última pija o el síndrome de la última concha. Sí, por supuesto. Tranquilamente, porque esto no es cuestión de género, usted ya sabe cómo es. Así que bueno, póngalo en el sexo que usted prefiera, uh-huh. al que le vaya, digamos. Bueno, el síndrome de la última pija. Este relato, como les decía, sucede en una sesión de terapia. Dos cosas me llamaban la atención de ella. Era diminuta, muy, y venía siempre con un tapadito de paño verde. Algo más, era apática al calor. No importaba la temperatura, se acomodaba en el diván y se cubría con su tapadito. Recuerdo que la atendía en un consultorio totalmente vidriado que daba al oeste. También recuerdo una tarde asfixiante con un sol indomable en la que el equipo de aire bramaba intentando complacerme. Entró y se recostó. Se cubrió con su tapadito verde, giró la cabeza y me dijo, tenue pero firme, ¿se podrá apagar el aire? Casi le grito que no, pero me levanté, apagué el aire, obediente, y el consultorio comenzó a parecerse al Hades. Gracias, me dijo, y creí percibir una media mueca burlona. Mi cuaderno quedó rápidamente borroneado por las viscosas gotas de sudor que se despeñaban de mi frente. Era bella, muy. Con una sagacidad cínica y una melódica forma de construir oraciones que me fascinaba. Pero no tenía suerte con los hombres. Desfilaban huidizos, breves, inconscientes, luego de un sexo random que la insatisfacía. Y volvía a su ex. Ese al que demolía, ese que la aburría, ese sin valor. Volví con mi ex. ¿Yo recuerdo mal o dijiste que no soportabas ni nombrarlo? Con mis amigas desarrollamos un concepto. Lo llamamos el síndrome de la última pija. Casi me caigo del sillón. Luego de acallar la carcajada le pedí que se explayara. Eso me dijo, entre orgullosa por mi risa y abatida.